esa fiesta guiada por parte del ayuntamiento. Y también, pues, lo que es a través del Club de Natación, colaboración Patronato Club de Natación, pues, el fin de año, con, como siempre, con la Torneo Bien de los Remedios, y también, pues, bueno, las actividades que voy a hablar en cuestión, que es la natación infantil y la natación preparatoria, y por otra parte, pues, la natación para los más adultos. En definitiva, pues estos son los elementos que se han puesto en valor para que todos los briqueños y briqueñas que lo deseen, pues puedan disfrutar de la piscina. Por otra parte, también, pues recordar que, bueno, las tasas que para el acceso a la piscina y de las actividades, pues se mantienen igual otros años, está funcionando bastante bien, y también con las novedades que incluimos hace dos años de, bueno, de la apertura de la piscina, lo que es la de verano, pues un par de horas más, una por delante o por detrás, y bueno, para que, bueno, haya mayor disfrute, y también que, bueno, salir a las 7, pues ahora se sale a las 8, una horita más, también por la, el tema también de, bueno, a esa hora pues todavía hace bastante calor y se puede disfrutar de la piscina de verano. ¿Cuál sería entonces el horario definitivo de la piscina de verano para el baño? Para el baño, en lo que es de lunes a viernes, pues de 1 a 8, y los fines de semana de 12 a 8. Pues ampliación, además, también me decía, ¿no?, en una hora por la parte de la tarde. Sí, esto ya llevamos varios años, se mantiene igual, porque ha tenido un muy buen resultado, y bueno, todo lo que funciona no se cambia, sino intentamos pues mejorar por en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería la apertura de la piscina de verano, que, como decíamos, bueno, pues se inaugura, se estrena en la jornada de hoy, en este 24 de junio, a partir, por tanto, de la una, será cuando se abrirá al público. ¿Qué capacidad tenía? ¿Qué capacidad alberga la piscina de verano en todos esos espacios, zona jardinada que se ha preparado, como decía, espacios de sombra, la adaptación, además, también de lo que es el vaso principal de la piscina de verano, con esas mejoras de accesibilidad, en fin? ¿Cuántas personas van a poder disfrutar de la piscina? La piscina, realmente el aforo se mide según el vaso. Hace un año o dos modificó la normativa. Exacto, no me acuerdo, pero está en torno a unas 200 personas que puede estar dentro de lo que es el vaso, o sea, sí, dentro de la piscina. En los exteriores, pues, evidentemente, pues no hay un número tope que te marque la ley, pero siempre solemos intentar, que no ha llegado el caso de que se quede sin metros cuadrados para sentarse, porque aquello es una zona bastante amplia, pues, gracias a, bueno, la ampliación que hacemos de zonas de césped y sembramos la sombra, pues pueden albergar más personas y sea más apacible. Pero lo que son dentro de los metros cuadrados exteriores, pues tantas personas como, bueno, entren dependiendo de la disposición que estén en el espacio, ¿sabes? Pueden. Pero lo que es en sí, lo que están dentro del vaso son eso, en torno a unas 200 personas, pero lo que es la instalación, no hay un límite que esté formulado, ¿sabes? Claro. Bueno, luego, en paralelo, también se van a desarrollar los cursos de natación durante toda esta temporada, cursos de verano, que, como decíamos, arranca también en la jornada de hoy. Eran unas 502 prescripciones las que, bueno, pues se podían formular finalmente, porque las plazas son ofertadas el número un poquito más elevado. Finalmente, ¿cuántas personas han inscrito en los cursos de natación? Actualmente se están inscribiendo, no te puedo dar una cifra exacta, pero sí hemos pasado más de las 550, algunos más rezagados a última hora, pues se están inscribiendo, ¿no?, para aprovechar que no estemos iniciados los cursos. Y bueno, me estaba hablando de que lo que es el periodo es normal, son en torno a unas 501, 502 personas, y después ya durante todo este periodo se han ido inscribiendo y siguen inscribiendo. O sea, una vez que esté finalizado el primer día, que es como quien dice, el primer día de toma de contacto, pues así ya denotamos nosotros claramente, porque puede haber 501 personas y el primer día caigan, porque no se presenten y llamen, que digan que no van a continuar, aún habiendo abonado la tasa. Se dan muchos casos de este tipo, pero siempre, bueno, siempre ha sido aumentado, o sea que no hay un detrimento en el periodo normal, sino siempre ha ido sumando. Estamos hablando de que por el año pasado fueron en torno a unas 600, y por ahí creemos que llegaremos en estos primeros días. Claro, en principio, bueno, son 651 las plazas ofertadas, ¿no? Sí. Y de en torno a unas 600 fue el año pasado y en esta se espera básicamente lo mismo. Lo mismo, ¿no? Y de momento, pues ya son 550 inscripciones las formuladas, ¿no? Las personas que ya, bueno, pues están inscritas para los cursos de natación. Sí. Bueno, pues la cifra puede variar, por tanto, durante lo sucesivo, porque puede que haya personas que se inscriban a última hora para cursos de natación que se den en julio o en agosto, pero pues prácticamente ahí rondan, ¿no?, esas cifras. Sí, principalmente, bueno, cuando se puso el proceso de, bueno, de que la gente vaya escribiendo, después del sorteo y la correspondiente inscripción, pues siempre del 24 de 1 al 5 de julio, bueno, esas son las más solicitadas, los horarios, ¿no? Todo el mundo va buscando acomodarse, ¿no?, en el horario que le viene mejor. Y después ya van quedando otros turnos que, bueno, son los más rezagados, pues los que van cogiendo ya los huecos que van quedando. Y sí que, bueno, ha habido buenos resultados al final de la temporada, de que, bueno, había una alta inscripción. Y bueno, y también la otra parte, no la inscripción, ¿no?, que tiene también por el servicio, que la gente ha salido contenta de las actividades y de todas las actividades y cosas que se han puesto en valor para el disfrute de los más pequeños y de los más grandes, vamos. Claro. Recordemos que, bueno, pues ese cuadrante quincenal de lo que son los cursos de natación está establecido en 5 turnos con distintos horarios. En concreto, bueno, pues una primera quincena del 24 de junio al 5 de julio, después del 8 de julio al 19, después del 22 de julio al 2 de agosto, la del 5 de agosto al 14 de agosto y la última, que no sé si es la más demandada o no, del 19 de agosto al 30 de agosto. ¿Cuáles son las quincenas más demandadas, Antonio? Va fluctuando, depende del año. Ha habido años que, por ejemplo, dependiendo del periodo vacacional que se ha dado, principalmente los trabajos en Ubrique, pues ha cogido una u otra, ¿no? Pero siempre, bueno, sirve de también como desahogo para algunos padres que están trabajando por la punta a los niños, también los niños que quieren ver la piscina, le gusta casi todos los niños, ¿no? No ha habido ningún caso de apuntar niños de allá borra porque no le gusta la piscina, ¿no? Lo que tengamos constancia, ¿no? Pero siempre suele ser en mediados de julio, siempre el mes de julio el más solicitado. Y a esta oferta, por cierto, la de los cursos de verano de natación, pues también hay que sumarle lo que es la colaboración del Patronato Municipal de Deporte con la Ludoteca Municipal Gamonín, que por cierto también arranca hoy lunes el servicio de ludoteca y, bueno, pues en ese horario de 12 a 2 los pequeños se trasladan a este edificio, el de la piscina municipal también para, bueno, pues continuar con su actividad pues en este contexto, ¿no? Sí. La ludoteca tiene dos quincenas, sería una primera quincena dura 3 semanas y una segunda quincena dura 2 semanas, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues la clausura el 5 de septiembre, comienza hoy hasta el 5 de septiembre y principalmente los talleres son talleres de verano, con convivencia en piscina, gincana, juegos, diferentes actividades de entretenimiento para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues también viene a implementar un poco, pues bueno, ya hemos pasado la temporada de estudio de, bueno, de los jóvenes en los centros educativos y siempre se va buscando algo, pues, de desconectar o cosas alternativas para el disfrute y entretenimiento de los más jóvenes de nuestro municipio. Claro. Bueno, pues la piscina de verano que se abre hoy, puertas al público, público general, para el baño y disfrute, y que estará abierta ¿hasta cuándo? La piscina estará abierta hasta el último domingo, hasta el día 1 de septiembre. Que sería el, bueno, pues, a ver, último domingo de agosto, ¿no?, pero 1 de septiembre, nos metemos ya en 1 de septiembre, pero sí que por el calendario, ¿no?, prácticamente en meses de julio, agosto y esta semana de verano, ¿no? Sí, abrimos el 24 y terminamos el 1. ¿Y los precios de la entrada? No sé si ese dato... Los también... precios de la entrada, pues sí, se mantienen similares. Para recordar un poco, pues una entrada normal, un día cualquiera, ¿no?, pues con tarjeta deportiva, pues estamos hablando de 2,70 un adulto, un jubilado 2,20 y un joven entre 3 y 13 años, pues 1,60. Los menores de 3 años, pues no se les cobra. Después hay otro variante, como el día del agua, estamos hablando de 3 a 13 años, pues 80 céntimos. El día del agua para adultos, 1,70, y el día del agua jubilado, 1,45. Esto todo refiriéndome con tarjeta deportiva. Y después hay otras modalidades, que son los bonos de 10 baños, ¿vale? Pues de 3 a 13 años, estamos hablando de 10,75, les daría la entrada, por ejemplo, a 1,07, bono de 10 baños adultos 21,50 a 2,15 y el bono de 10 baños para jubilados 16,10, es decir, 1,61. El ahorro es bastante significativo si se acogen a esa modalidad, ¿no? También hay otro servicio como la hamaca de piscina, que es 1 euro con la tarjeta deportiva. Hay un número considerable de la hamaca, tiene 1 euro. Después, por otra parte, pues tienen también, si quieren llevarse la sombrilla, y hay elementos para que puedan anclar la sombrilla de que se lleva principalmente a la playa, ¿no? Uh-huh. También hay elementos para que puedan llevarse su sombrilla, y aparte allí pues hay bastante sombra, una zona que es bastante arboleda. Por otra parte hay diferentes gazebos, ¿no? Sombrillas que ya están allí instaladas, y por otra parte hemos instalado una, como una vela de tela, para que, bueno, también aumenta diferentes zonas próximas a lo que es el bazo de la piscina, en torno a la piscina. Y bueno, y esperemos que, bueno, todos estos elementos, estos precios y con los servicios y con las diferentes actividades también, pues hay dos fiestas del agua que se van a poner en valor tanto en el mes de julio y agosto. Esperamos que, bueno, pues en los días calurosos, aquí como la canción de los refrescos, aquí no hay playa, pues nosotros tenemos nuestra piscina que está bastante bien y bien preparada para todos aquellos que deseen pegarse un refrescón o pasar un día en familia. Por cierto, ¿cuándo es el Día del Agua? ¿Qué jornada de la semana se ha establecido? Estamos viéndolo todavía porque hemos dado varias fechas para que, bueno, no encuadrarla dentro, pero bueno, en esta semana la daremos a conocer. Bueno, de aquí a que, en esta semana, de aquí a que sea, ¿no? Si en esta semana, por ejemplo, si fuese el viernes, todavía quedan bastantes días para anunciarlo y que todos los ubriqueños y ubriqueñas conozcan la fecha y que puedan asistir, ¿no? Vale, y los precios que me has comentado son para toda la semana, de lunes a domingo, independientemente de si es fin de semana, ¿no? Sí, exceptuando el Día del Agua, que son los miércoles. Exactamente. Entonces, los miércoles me ha dicho para el Día del Agua, entonces. Sí, el Día del Agua y después está la Fiesta del Agua, que ya se verá el día exacto que sea. Que habrá toboganes, habrá diversos juegos para disfrutar en el agua. Entonces, para todas las edades, claro. Esto que sería, como me ha dicho, 2 en julio y septiembre, pendiente todavía de confirmar, pero el Día del Agua, que sí que es el día un poco que los más pequeños aprovechan para acudir a la piscina, pues serán los miércoles. Normalmente siempre suele ser así, ¿no? Han sido los miércoles otros años también, creo. Sí, en estos últimos 4 años ha sido el miércoles el día que hemos puesto para el Día del Agua. Bueno, pues la piscina queda inaugurada, por tanto, hoy a partir de la 1, con la apertura de sus puertas. Los cursos de natación ya arrancaban esta mañana para, bueno, pues el disfrute de todo, pequeños, mayores, y para, bueno, ponerla a disposición de todos los ubriqueños y visitantes que lleguen hasta nuestra localidad. ¿Qué más nos queda por decir con respecto a este asunto? Pues nada, invitar a todos que, bueno, que disfruten de la piscina municipal, un recurso municipal que tenemos ahí a disposición de todos y todas, y que está, bueno, dotada y preparada para que todo aquel que desee pues pueda disfrutarla. Por otra parte, pues bueno, ya una vez terminado el periodo estival, bajan las actividades, pero también unas por las que entran y otras por las que salen, pues también la gimnasia y el fitness se continúan dando diferentes actividades del patronato, que algunas caen, por ejemplo, el programa de fitness para este verano. Ya esto estamos desarrollando en otras instalaciones que no es la piscina, por ejemplo, Pilates, Aerofitness y el grupo Fusión, que son dos variantes de fitness, CrossTech y GAP. Pues bueno, hay grupos abiertos, hay diferentes actividades que están encuadradas para que, bueno, todas aquellas personas que quieran seguir con actividades de fitness, pues puedan también disfrutar durante este verano. Y por otra parte, pues el programa de la gimnasia de verano. Está la parte de gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55-65 y gimnasia elemental. Tanto unas como otras, pues bueno, están abiertos los plazos de inscripción y los diferentes grupos que todo aquel que se desee, pues puede inscribirse. A las personas que actualmente pues llevan todo el año asistiendo, pues automáticamente pues se suelen apuntar a otras personas que a lo mejor aprovechan el verano para hacer actividades, porque durante, bueno, el invierno, la primavera, otoño, pues está un poco más jodido con el tema de trabajo. Pues bueno, también se abren plazas nuevas, turnos nuevos, o dentro de los mismos turnos que también hay, pues puedan inscribirse y puedan también realizar actividades de este tipo en verano. Y por otra parte, pues la Liga Pirata. La Liga Pirata derivada de que, bueno, había un formato que Liga Pirata de Verano de Baloncesto. Había un formato que pusimos en valor desde hace ya 2 años para acá y no queríamos perderlo, pero sí había que cambiar un poco la dinámica de cómo de ofertarla para que, bueno, pues todo aquel que desee amante del baloncesto pueda disfrutarlo, ¿no? Y este año hemos realizado la Liga Pirata de Baloncesto, que es realmente lo que funciona del 2 al 26 de julio, los martes y los jueves de 8 a 10, gratuitamente. Cualquier grupo de jóvenes pues se reúne, se dedican a esa instalación en ese horario y se organizan pequeños partidos y torneos, y bueno, y es un rato agradable de baloncesto durante el verano. Esas son las propuestas, tanto como la piscina, las actividades de fitness, gimnasia de verano, y por este lado hemos apostado por el tema del baloncesto este verano también, con actividades para todos y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que lo deseen. Y por otra parte, pues bueno, las instalaciones permanecerán abiertas con diferentes horarios, pero abiertas para el disfrute de todo el mundo, todos los que quieran entrenar o realizar actividades, pues bueno, está disponible durante todo el verano. Uh-huh. Pues son los servicios que se ofertan por parte del Patronato Municipal de Deporte y que principalmente durante este periodo estival se enmarca en esa piscina de verano. Inaugurada queda, por tanto, hoy a partir de la 1, curso de natación y también el resto de actividades que llegan por parte del Patronato Municipal, no solo en el entorno de la piscina, sino en el resto de instalaciones con las que cuenta de cara también a este verano 2019. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Martel que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.